Americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo fuera. Estamos aquí transmitiendo desde las cabinas de la Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos haciendo ahorita los enlaces pertinentes para que la señal que sale desde aquí de San Cristóbal puede ser recibida en las otras emisoras que están en esta jornada. Damos la bienvenida a todos y todas quienes a través de las emisoras que están sincronizadas en esta jornada nos están escuchando. Hacemos una breve pausa musical y arrancamos con la programación que tenemos en esta hora y media preparada para ustedes, para compartir a propósito de este tema que nos convoca el día de hoy, las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país. Una breve pausa y regresamos con este programa especial. Estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando acá en San Cristóbal, desde San Cristóbal de las Casas, desde la 99.1 Frecuencia Libre, la transmisión radial conjunta de la Red de Medios Libres Abajo y a la Izquierda por los Derechos Humanos en México. Esta transmisión de red conjunta que estamos realizando con radios libres y comunitarias del país, enlazadas algunas a partir de las 9 de la mañana y nosotras a partir de este momento, por diversas frecuencias, y saludamos a los y las radioescuchas de las frecuencias que se están enlazando en este momento con nosotras, de Regeneración Radio desde el norte de la Ciudad de México, La Voz de Villa desde el oriente de la Ciudad de México, la Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Que Huelga Radio desde el sur de la Ciudad de México y Radio Sabotaje a través de su sitio de internet sabotaje.blogson.com. Bueno, vamos a compartir con ustedes. Para el día de hoy hemos realizado algunas entrevistas previamente y tendremos también algunas en directo para presentar cómo desde Chiapas estamos viviendo esta situación de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos, que como nos compartirán los compañeros del FRAIVA, no se limita esta situación a quienes ejercen formalmente la defensa, sino a todos y todas quienes como ciudadanos y ciudadanas ejercemos nuestros derechos derechos y defendemos ese ejercicio a los derechos. Vamos a escuchar en una primera intervención, en una entrevista grabada que realizamos a Jorge Luis Hernández. Él es integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien nos comparte cuáles han sido las agresiones que el mismo Fray va a sufrido como defensores de derechos humanos en los últimos años y también qué agresiones han sufrido promotores de derechos humanos y otros defensores en el Estado. Vamos a escuchar también la respuesta que nos da sobre el papel de los medios de comunicación en esta situación, en generar una imagen de que los defensores de derechos humanos son defensores de criminales, y también le preguntamos sobre en los 20 años que tiene de existencia el FRAIBA, si ellos han identificado que haya momentos más álgidos de agresiones hacia ellos. Escuchemos la palabra de Jorge Luis Hernández del FRAIBA. Bueno, durante los 22 años que llevo el FRAIBA han habido una serie de agresiones a los que colaboramos aquí en este centro, ¿no? Sin embargo, creo que en el último año, por así decirlo, 2010 y lo que va de 2011, se ha marcado por un constante hostigamiento al trabajo de los defensores de derechos humanos en Chiapas y de manera específica también al FRAIBA. Han habido casos de agresiones físicas a compañeros, a Ricardo Lagunes, un compañero de aquí del Centro FRAIBA, que fue agredido físicamente, lesionado por su trabajo de defensa de los derechos humanos en un acompañamiento que se da a procesos sociales de defensa en la zona norte de Chiapas. También el anterior director del Centro Fray Bartolomé, Diego Cadenas, fue víctima de varios momentos de amenaza, de hostigamiento judicial incluido, y de desprestigio a su nombre como defensor, como director del FRAIBA en ese entonces, a través de diferentes medios de comunicación, desprestigiando su labor de defensa de derechos humanos y vinculándolo con vinculando su tarea de defensa como si fuera una tarea delictiva. También el Centro FRAIBA en el año pasado ha recibido amenazas anónimas de manera directa dirigidas a los integrantes de este centro, amenazas de muerte, amenazas de detención, ¿no? Incluso amenazas de privar de la vida a alguien de estos. Y esto va desde las amenazas hasta actos de vigilancia de personas vinculadas con algún actor del Estado o generalmente vestidos de civiles que nos siguen, que nos vigilan dentro de afuera de nuestras oficinas o a través de vehículos, o lo más reciente, la semana pasada, justo cuando se salía de una audiencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se está llevando el caso de los ejidatarios de Tila, en el norte de Chiapas. Al salir de esa audiencia, el compañero abogado que está llevando el caso, junto con los ejidatarios, fueron vigilados y hostigados, tomándoles fotografías por parte de funcionarios del ayuntamiento, incluida la misma presidenta municipal, quien estuvo durante varias calles alrededor de la Suprema Corte después de la audiencia, pues tomándoles fotos intimidatorias, ¿no? Y junto con el FRAIBA también han habido una serie de agresiones a colaboradores muy cercanos al FRAIBA, que si bien no son parte, digamos, de la institución, sí son colaboradores muy cercanos que trabajan con nosotros. Y asumiendo también su tarea de defensa de derechos humanos desde diferentes frentes. Entonces tenemos a algunos médicos que colaboran con el FRAIBA asumiendo casos de documentación de tortura, que han sufrido también hostigamiento y vigilancia y amenazas hacia ellos, e incluso promotoras y promotores de derechos humanos que también acompañan y colaboran con el FRAIBA en la defensa de la promoción, en la defensa y en la promoción de derechos humanos, que también han sido como agredidos físicamente, verbalmente y han recibido amenazas, ¿no? Entonces, digamos, es como el contexto normal, por así decirlo, de donde se enmarca el trabajo de la defensa de los derechos humanos, no solamente hacia el FRAIVA, sino a los defensoras y defensoras de manera general, en Chiapas, Margarita Martínez, por ejemplo, una defensora de derechos humanos que ha estado denunciando una serie de situaciones que ha vivido, agresiones físicas, intento, secuestro, agresiones verbales, amenazas y una serie de acciones hacia ella y a su familia, ¿no? Compañeros del Comité de Derechos Humanos, Fray Pedro Lorenzo de la Nada, quienes también promotores de una región de Onconcingo han sido como agredidos. El Centro de Derechos Humanos de Ignacio Ochoa, donde tuvieron detenciones sus tres abogados y continúan los hostigamientos judiciales hacia ellos. Y esos son, digamos, los que pertenecen a organizaciones, pero también hay una serie de personas que a título personal y de manera individual son defienden un derecho, ¿no? Y entonces también son hostigadas, vigiladas o neutralizadas por agentes del Estado o directamente con agresiones físicas, ¿no? Entonces es como el panorama general en Chiapas. Tú mencionabas como una situación de que es inherente a un centro de derechos humanos el que haya este tipo de hostigamientos. A lo largo de los 20 años que tiene el FRAIVA ejerciendo su servicio de defensa, ¿han ustedes notado que haya una época en que o condiciones en que se pueda notar que hay un incremento de hostigamiento hacia el Fray Bartolomé en concreto? Sí, desgraciadamente ha sido lo en los últimos años, ¿no? Creo que los que colaboramos aquí en el FRAIVA tenemos como muy claro que la defensa de derechos humanos es una labor riesgosa, ¿no? Porque tocamos intereses que al Estado no le son gratos, como es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, como visibilizamos todas aquellas acciones que el Estado no está cumpliendo, ¿no? Y entonces los defensores, por supuesto, nos visibilizan como no gratos, como que no estamos apoyando las acciones del Estado. Entonces, porque tocamos tocamos intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales, ¿no? Entonces, en el transcurso de estos 22 años, creo que han habido como momentos de altos y bajos, pero un momento muy fuerte, claro, fue en los 90s, por supuesto, con lo del conflicto armado interno, que aún no está resuelto, en donde hubo una serie de agresiones al FRAIVA, entonces, y no solamente al FRAIVA, sino a los defensores en general. Pero actualmente creo que es un momento muy difícil para el trabajo de los defensores de derechos humanos en México, ya que no solamente a nivel local o Chiapas, sino a nivel federal, el clima con el que colaboramos, en el que estamos los defensores, es de muy alto riesgo, ya que no tenemos el Estado, para empezar, no está cumpliendo con sus obligaciones de garantizar, uno, de garantizar los derechos humanos de todos, de todas las y todas los que estamos dentro del territorio nacional, pero tampoco está garantizando que los defensores hagamos nuestro trabajo, ¿no? Y creo que tienen con un argumento fantástico como para poder argumentar todas sus violaciones a derechos humanos, que es la guerra contra el narcotráfico. Con este argumento, el Estado mexicano tiene todo como para poder armar un escenario diciendo que o los defensores no estamos apoyando al Estado en esta guerra y por lo tanto nos ponen hasta casi como delincuentes, que apoyamos apoyamos la delincuencia y defendemos delincuentes. Por otro lado está que el Estado también no está protegiendo a los defensores a pesar de las múltiples recomendaciones que han estado haciendo organismos internacionales de derechos humanos en cuanto a la protección de las y los defensores, no solamente de las organizaciones, sino de todos, insisto, todas y todos los que defendemos un derecho humano, estemos o no dentro de una organización. Por supuesto, aquí los medios de comunicación juegan un papel muy grande, y cuando digo medios de comunicación me estoy refiriendo a las grandes televisoras también, que ponen a los movimientos sociales, a los defensores, casi como los que apoyamos a que no haya una verdadera justicia en México, ¿no? Somos como los que nos negamos a una democracia, los que nos negamos a un desarrollo, los que nos negamos, los eternos inconformes, digamos, ¿no? Entonces, estos medios de comunicación, y bueno, y sobre todo también ponen al Estado como el que quiere la democracia, que avanza, que apoya a diferentes espacios, que apoya a los indígenas con dinero y programas de apoyo, a las mujeres con sus oportunidades, y pone al Estado como el maravilloso, ¿no? Entonces también los medios de comunicación juegan un papel importante para criminalizar la defensa de los derechos humanos, ¿no? Como te decía, las organizaciones internacionales de derechos humanos en su informe 2010, pero que sale a principios del 2011, han manifestado su seria preocupación por la situación de las y los defensores en México, e incluso el Observatorio para la Protección de los Defensores, que es un programa conjunto entre la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, en su informe 2010 ponen a México como el cuarto país de América más peligroso para las y los defensores y para las y los periodistas, ¿no? Solamente superados por Guatemala, por Colombia y por Honduras debido al golpe que hubo, ¿no? Y nosotros nos ponen como el cuarto país, ¿no?, más peligroso. Amnistía Internacional igual ha manifestado esta preocupación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su actualización al informe sobre las defensoras en México, ha manifestado esta seria preocupación que también ponen a México como un país de alto riesgo para esta labor. Y por último, diría que Reporteros Sin Frontera pone a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y donde también la censura está siendo cada vez más evidente. 99.1 Frecuencia Libre. Y continuamos en esta transmisión especial el día de hoy. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Enviamos un saludo a los compañeros de las emisoras que están unidos hoy a esta transmisión junto con la Frecuencia Libre, compañeros y compañeras de Regeneración Radio en el 105.3 de FM, La Voz de Villa Radio 91.7 de FM, Que Huelga en el 102.9, también allá en la Ciudad de México Radio Sabotaje. También mandamos un saludo especial a los compañeros y compañeras que nos escuchan en la Costa Chica de Guerrero a través de la señal de Radio Unisur en el 104.3, y en Argentina a los compañeros que a través de la señal de la Vecindad Radio FMP3 nos escuchan también aquí desde San Cristóbal de las Casas en este programa especial, esta transmisión de todo el día que estaremos llevando para todos y todas ustedes. Y escuchábamos hace un momento parte de la entrevista, la iremos compartiendo compartiendo en varios segmentos la voz de Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el reporte del último cuatrimestre de 2010 que hacen sobre agresiones a defensores y defensoras. Algunos de los casos que mencionó Jorge Hernández queremos detallar en un informe escrito. Ellos destacan el caso de que el 1 de septiembre en el municipio de Ocosingo, Manuel Hernández Pérez, promotor de derechos humanos del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, fue agredido física y verbalmente por personas que están en contra de su trabajo. El Fray Pedro tiene una clara opción por los procesos indígenas en Chiapas, trabajando con indígenas celtales, tzotziles y tojolabales de los municipios de Ocosingo y Altamirano. Los promotores y promotoras del Fray Pedro ya en ocasiones anteriores han manifestado ser objeto de vigilancia ya en Ocosingo, tanto en la cabecera como en las comunidades en donde ejercen su servicio. En la ciudad de San Cristóbal también tenemos el caso. El 14 de octubre pasado, 3 personas que se identificaron como integrantes de la Comisión Federal de Electricidad en actitud intimidante y con amenazas intentaron ingresar a las instalaciones del CIDESI, el Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas, Universidad de la Tierra, Chiapas, con el argumento de querer entregar un documento judicial al coordinador de la organización. El mes de diciembre se registraron varios incidentes de seguridad y acciones en contra de defensores de derechos humanos, como es el caso de vigilancia contra Julio César Pérez Ruiz, integrante del Comité de Expresos Políticos Voces Inocentes, y allanamiento al domicilio de José Alejandro Mesa Palmeros, integrante de la Red de Personal Médico y de Salud Mental para la Atención a Sobrevivientes de Tortura y colaborador externo del FRAI. También, bueno, el año pasado, el 24 de noviembre, se dio un hecho más al caso de hostigamiento y amenazas de muerte contra la defensora de derechos humanos Margarita Martínez, a quien entrevistamos y de cuyo caso ahondaremos en un momento más. Vamos a hacer una pausa musical, son las 10:48 y regresamos con más. ...99.1... Frecuencia libre. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombo, colgado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando lleguen le van a dar. Dicen que cuando lleguen le van a dar. desafíe en el amor. Trae abierta las alas y el corazón bombón, colgado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Frecuencia Libre. Y ya estamos de nueva cuenta aquí en la Frecuencia Libre 99.1 de FM, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Enviamos un saludo a todos y todas quienes nos escuchan a través de las emisoras en las que estamos enlazadas la mañana de hoy en este programa especial. Especialmente queremos mandar un saludo a los compañeros y compañeras que nos escuchan desde Santo Domingo, allá en Coyoacán, en el Distrito Federal, que han enviado un mensaje a través del Messenger. Tenemos nosotros aquí en cabina este modo de comunicación a través del correo electrónico también y la dirección para el Messenger frecuencia-libre-991 en hotmail.com. Le repetimos la dirección frecuencia-libre-991@hotmail.com. Tenemos un celular también en cabina, el 044-967-103-2834. Es el número 103-2834 con un 967 al principio. Y un caso emblemático, un caso difícil de compartir, pero que representa muy bien lo que está sucediendo en nuestro país a nivel nacional en agresiones a compañeros y compañeras defensores, defensoras de derechos humanos, es el caso de nuestra compañera Margarita Martínez, quien junto con su compañero Adolfo Guzmán Ordaz y sus hijos han sufrido desde hace ya más de 2 años una serie de hostigamientos, amenazas que iniciaron en el 2009 con un allanamiento violento a su domicilio. A las 3 de la mañana, más de 50 elementos de la policía encapuchados entraron a su casa alegando que buscaban a una persona de la cual nunca dijeron ni expresaron ni enseñaron ninguna orden judicial. Encañonaron a la familia, los separaron. Valientemente los compañeros decidieron denunciar esta situación y a raíz de esto han sufrido continuas amenazas de muerte. Margarita sufrió también una detención ilegal, tortura, violación y bueno, ellos recientemente en febrero de este año, Margarita, después de contar ya con protección de una guardia indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que se llaman medidas cautelares, después de un duro proceso de decisión, aceptaron esta guardia, que pues como ella menciona, altera su vida y la vida de su familia, pero que de algún modo la protege, de algún modo, porque en febrero de este año fue interceptada en la ciudad de San Cristóbal por dos personas que ni siquiera cubrían su rostro. La amenazaron nuevamente y la obligaron a llevar una amenaza de muerte escrita a los compañeros del Fray Bartolomé, específicamente dirigida al compañero Diego Cadenas. Anoche platicamos con Margarita, vamos a compartir con ustedes la entrevista completa que realizamos con ella y regresamos para compartir más información al respecto de este caso, compartir la palabra del Frayba al respecto y más adelante haremos también un enlace telefónico con los compañeros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de la costa de aquí de Chiapas, que también ellos, no solo las detenciones recientes que sufrieron tres integrantes, sino desde su fundación este comité, este Centro de Derechos Humanos ha sufrido amenazas por el trabajo de defensa que hacen de derechos humanos. Escuchamos la entrevista con Margarita Martínez, defensora de derechos humanos de aquí de Chiapas, vinculada a la organización Enlace, Comunicación y Capacitación. Pues estamos platicando aquí con Margarita, si nos pudieras platicar en qué momento está perdón, ahorita el proceso, es decir, porque por tu caso vemos que quien se anima a denunciar se mete como en una bola. ¿Cuál es la valoración que tú haces del momento, perdón, puedo acercarme un poquito, sí, del momento que vivimos en México para los defensores de derechos humanos? A partir de tu experiencia, ¿cómo haces la valoración de un contexto nacional hacia los defensores? Pues hago, el contexto es bastante delicado, muy fuerte, porque el ir a denunciar nos compromete todavía más, pone en riesgo nuestra vida y la vida, pues, no solo nuestra, de nuestra familia. Y pareciera que la justicia solo está para aquellos que tienen el poder y además manipulan y hacen con la justicia todo a su conveniencia. Los medios de comunicación vinculados al poder hacen creer que los defensores de derechos humanos somos defensores de delincuentes. ¿Quién es Margarita? ¿Por qué te pasó esto a ti? ¿Cómo podríamos explicarle a la audiencia que no es así como hacen creer los medios nacionales? Bueno, a partir de mi experiencia es que todas las amenazas de muerte han sido primero para dejar el caso. Luego, porque también se nos culpa de que somos subversivos, que estamos movilizando a la gente, que estamos diciéndole a la gente que se levante en armas, que también nos toman como si fuéramos criminales, y además dicen que estamos además hasta nos vinculan con el narcotráfico. Y yo creo que todo la cuestión del narcotráfico pues es como una muy buena coyuntura para el gobierno, para decir, ay, pues estamos trabajando para sus hijos, estamos trabajando para su seguridad, y realmente están utilizando ese tema para aplacar a los defensores y a las defensoras de derechos humanos. Ciertos ciudadanos nos volvemos peligrosos para el gobierno por ejercer nuestros derechos, ¿es así como tú lo ves? Sí, así es. Yo creo que para el gobierno el decir cuál es la situación de Chiapas, cuál es la situación de las mujeres, cuál es la situación de los migrantes, cuál es la situación que vivimos con toda esta violaciones, con todas estas violaciones a los derechos humanos, pues sí, para el gobierno es una amenaza, porque tienen intereses muy fuertes que cubrir y que tapar, y por supuesto intereses muy grandes para ellos poder vivir. Tú y tu familia han sido muy muy valientes de hacer esta denuncia. ¿Qué palabra podrías darle a compañeros y compañeras en distintas partes de México que por el servicio que hacen de defensa de derechos humanos sufren hostigamiento, sufren acoso, sufren amenazas? Pues yo les diría a todos los compañeros y compañeras pues que tenemos que seguir, porque para terminar con la corrupción, por supuesto que hay que denunciar, por supuesto que hay que salir y hay que manifestarse. La manifestación es un derecho de todo ser humano. Perdón. En el largo proceso que ustedes han vivido, se ha abierto como una coladera, como una cloaca, de donde podemos ver toda la corrupción que hay al interior del gobierno, de las autoridades. ¿Quisieras tú compartir algo sobre esto que han descubierto ustedes, que muchas veces lo sabemos en teoría, pero que hasta que no lo vivimos no lo vemos, de estas corruptelas, de esta corrupción? Sí, pues mira, de todo lo que hemos vivido, por ejemplo, hace 2 meses nos dijeron que ya estaba toda la averiguación previa, ya lo habían enviado al juez, pero que el mismo gobernador y el procurador, Raciel López Salazar, habían ido a hablar personalmente con el juez para decir que no se liberaran las órdenes de aprehensión. Y por otro lado, a nosotros nos manejan por medio de la Fiscalía especializada para la defensa de los derechos humanos. Nos dicen que, pues que no solo nos lo dicen por palabras, sino nos dicen que sí, que todo va muy bien, que va avanzando, pero nunca nos dicen las cosas por escrito. O sea, para algunas cosas que a ellos les conviene, pues sí nos lo dan por escrito. Pero todas aquellas que no les convienen, por ejemplo esta de que personalmente van a el gobernador está encubriendo y el mismo procurador, que se supone que es la persona que debe de procurar por la justicia de todas las chiapanecas, todos los chiapanecos, pues no lo hace, ¿no? Si pudieras platicarnos, bueno, todo esto que han vivido ustedes tiene ya varios años. ¿Qué hacías tú antes de esto? ¿A qué te dedicabas? ¿Por qué Margarita y su familia se volvieron peligrosos para ciertas autoridades? Mira, yo trabajaba como colaboradora en Enlace, y trabajaba sobre todo con grupos de mujeres en el área de salud, ya que el gobernador dice que sí cubre toda la salud y está todo el programa de la salud popular. Pero en realidad si uno va a las comunidades, y a mí me gustaría invitarlo por Las Margaritas, invitarlo por Ocosingo, por todos los lugares que están tan retirados, Montes Azules, donde hay mujeres que están desnutridas, niños, niñas, donde hay enfermedades que sí son curables y de las cuales no se curan, ¿no? ¿Por qué? Porque hace falta la salud. Si ellos cubrieran con todo el presupuesto que tienen esas áreas, yo creo que terminaríamos un poco, ¿no?, con la pobreza. Y por hacer este trabajo de promoción, de acompañamiento con mujeres, pues tú y tu familia han sufrido una serie de ilícitos muy graves. ¿Nos podrías enunciar qué es lo que han sufrido? Mira, el 8 de noviembre del 2009 nuestra casa fue allanada por policías ministeriales, municipales, ministerios públicos y peritos. Supuestamente iban a hacer una orden de cateo y que buscaban a una persona que nunca nos dijeron a quién. No nos mostraron una orden de cateo, nos fueron a intimidar, nos llegaron como entre las 3 y 3 y media de la mañana, nos separaron a toda la familia, a mis hijos que son menores de edad, y después se salieron como si fuera a su casa, ¿no? Posteriormente a eso, ustedes hicieron la denuncia y tú has sufrido, bueno, con tu familia, amenazas de muerte, una detención, una privación ilegal de tu libertad, tortura, amenazas, involucrando también en el último caso de amenaza en San Cristóbal a los compañeros del Fray Bartolomé. Sí, así es. Después de la denuncia formal que hicimos, empezaron las amenazas de muerte. Después de la amenaza de muerte, la privación ilegal de la libertad, tortura física, psicológica, violación, al final me dijeron que era un regalito del presidente municipal de Comitán, para que supiera con quién me estaba metiendo y que retirara la demanda, porque faltaban 36 horas para hacer la reconstrucción de los hechos del primer caso de que era el allanamiento. Tu caso ha llegado incluso ya a instancias internacionales, ¿es así? Sí, es así. De hecho, la Comisión Interamericana pues dictó también lo que era la guardia. Las medidas cautelares. Sí. Uh-huh. Que como platicábamos hace un momento, es también un poco como ponerte en la espada y la pared, ¿no?, esta medida. Pues sí, así es, porque definitivamente yo creo que si se libera la orden de aprehensión para los responsables, porque hay nombres, hay cargos para cada uno de los policías, para los autores intelectuales, para el mismo fiscal José Luis Gómez Santaella, que era en aquel tiempo el fiscal en Comitán, por supuesto que si se liberaran las órdenes de aprehensión, yo no tendría la necesidad de estar con medidas cautelares, porque también es un juego del gobierno. Son como pequeños parches para decir estamos trabajando, cuando no, también eso es también meterse en nuestra vida privada, es incómodo para nuestros hijos, porque de todos modos pareciera que estamos en un arraigo domiciliario. Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. y en la prensa nacional, en el Estado, se hace mucho alarde del avance que hay hacia las mujeres, los derechos de las mujeres, pero últimamente, así como tu caso, pues tenemos casos también en otras partes del país, casos graves de mujeres que por ejercer nuestros derechos somos vulnerables. ¿Qué valoración haces tú de la situación de las mujeres en este momento a nivel nacional? Pues a nivel nacional hago la valoración que es muy difícil el trabajo. Primero, por ser mujer, desafortunadamente tenemos todavía mucho camino por andar. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer como mujeres y creo que la situación está cada vez más delicada porque saben precisamente esta gente darle a la médula familiar es darle a la mujer para que todo se caiga, ¿no? Entonces es muy difícil, digo, yo doy gracias todavía por tener vida, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres no han sido muertas? Y a nivel nacional yo creo que hace falta mucho trabajo y me gustaría decir que no celebramos nada el 8 de marzo, porque no es una celebración, es un día de lucha y seguiremos luchando, seguiremos avanzando hasta llegar a tener el acceso a la verdad y a la justicia. En este momento que tú vives en concreto, ¿hay algo que como sociedad civil, como organizaciones, pudiéramos hacer para solidarizarnos contigo, con tu familia? Aprovechando que en esta transmisión nacional nos escuchan compañeros y compañeras de otras partes del país. Mira, yo creo que hemos recibido mucho apoyo a nivel nacional y también a nivel internacional. Tenemos muchos correos de mucha gente que está que se solidariza. Realmente no nos sentimos solos, estamos acompañados y de verdad pues seguiremos porque no pensamos dejar así la situación. Queremos y necesitamos y creemos que es nuestro derecho el acceso a la justicia. Uh-huh. Pues te agradecemos mucho, Margarita, esta entrevista por lo intenso y por lo difícil que sabemos que es tocar este tema para ti. ¿Hay algo que hubiéramos omitido preguntarte y que tú quisieras decir algo que se me haya pasado y que tú quisieras compartir? Pues a mí me gustaría agregar que a esta gente, primero se le quiten de los puestos que están, porque es peligrosa esta gente para la sociedad. No deben de ocupar estos cargos porque tienen problemas, o sea, no actúan de una manera normal. Es gente muy peligrosa, que no nos salgan con los cuentos de que ay, están contra el narcotráfico, porque ellos son una mafia. Y también me gustaría también agregar que se haga justicia y que sí se liberen las órdenes de aprehensión y además que responsabilizamos, o sea, estoy responsabilizando y toda mi familia responsabiliza al Estado si llega a pasar algo, porque no es la primera vez que después de dar una entrevista o después de hacer alguna denuncia viene el hostigamiento, pero hay algo también que me gustaría agregar, que han mutilado parte de mi trabajo, han mutilado mi vida, han mutilado también mis emociones, mis sentimientos, pero hay algo que todavía no han logrado mutilar, que es mi libertad, y la libertad la tengo porque me pertenece y porque lucho por ella todos los días. Pues te agradecemos de veras esta palabra tuya y este testimonio que nos anima como mujeres a seguir luchando porque haya justicia para todos y para todas. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Frecuencia libre. Pues fue la palabra de Margarita Martínez, quien junto con su compañero Adolfo Guzmán, desde noviembre de 2009, después de haber sufrido ese allanamiento por el ejercicio de su labor como defensores de derechos humanos, han sufrido pues un calvario. El 23 de noviembre del 2009 empezaron las amenazas de muerte el 25 de febrero, como Margarita mencionaba, ella fue privada de la libertad, torturada, violada, y ahora que se ha logrado ya armar el expediente, que están ya listas las órdenes de aprehensión, porque como ella dice, hay nombres, hay personas señaladas, claramente identificadas, pues hay esta intervención del gobernador del estado y del procurador Raciel López, en el sentido de indicar al juez que no libere esas órdenes de aprehensión. Un hecho más de injusticia que se suma a este caso. Y vamos a escuchar la palabra del fray Bartolomé en la voz de Jorge Luis Hernández al respecto del caso de Margarita y de Adolfo Guzmán. ¿Concretos quisieras dar? Pues, como fray, en el caso de Margarita, es un caso y un proceso que estamos acompañando desde hace muchos años, y donde vemos que efectivamente no hay, a pesar de los elementos fuertes que hay de violación a derechos humanos a ella, de las agresiones físicas, las amenazas de muerte, las situaciones muy, muy, muy, muy fuertes hacia ella, y de las denuncias jurídicas que ella hay al respecto, y a pesar de las medidas cautelares que tiene esta familia, la familia de Margarita, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todavía están en riesgo, ¿no? Son una familia de defensoras y defensores que se encuentran en riesgo y que el Estado no está haciendo absolutamente nada para poder apresar a los responsables que ya están señalados en diferentes casos, y donde aquí sí quiero ser muy claro, la Fiscalía para la Atención de Organismos No Gubernamentales está administrando realmente este caso. Es bien interesante que varios de los casos de agresión a defensores que esta fiscalía trajo, en ninguno de los casos se ha ejercido acción penal, y en ninguno de los casos hay responsables detenidos, a pesar de que en muchos de los casos las y los defensores sí señalaron quiénes son los responsables. Entonces, creemos que esta fiscalía, al igual que el actual Consejo de Derechos Humanos, están simplemente para limpiar la imagen del gobierno del Estado. En el caso de los compañeros de... Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad. Y otro de los casos emblemáticos de lucha y de represión que estamos viviendo acá en Chiapas es el caso de los compañeros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que está localizado allá en la costa de nuestro estado y que recientemente sufrieron el encarcelamiento de 3 compañeros que trabajan en este centro, el director del Centro de Derechos Humanos, Nataniel Hernández Núñez, y 2 compañeros más, defensores de derechos humanos, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silvas, quienes estaban realizando su labor de observación de derechos humanos cuando fueron encarcelados por el gobierno. Y para hablar sobre la historia de lucha y la situación que están viviendo allá en la costa los compañeros de y compañeras del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, vamos a conversar con una compañera de este centro. Buenos días, compañera. Sí, buenos días. Compañera, ¿sí puede contarnos la historia de el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa? ¿Cómo nació? ¿Cómo es la lucha que están llevando? Mira, el Centro Digna Ochoa nace por la necesidad que se ve aquí en la zona costa, porque aquí no existía ni un centro de derechos humanos más que los oficiales, pero ya sabemos que los derechos oficiales a veces no hacen su labor. Aunado a esto, surge aquí en la costa el Consejo Autónomo Regional de la Costa y el Frente Cívico Tonalteco, que son los 2 grupos de lucha aquí ubicados en la región costa. Al ver las denuncias de estos 2 grupos y que no había respuesta, se crea o se le da formalidad al Centro de Derechos Humanos de Digna Ochoa, nombrándose como directora al licenciado Nataniel Hernández Núñez. El trabajo que hace el centro, el trabajo que realiza el centro, es el del acompañamiento, la documentación a violaciones de los derechos humanos, asesoría jurídica, seguimiento de los casos en la vía jurídica, se da capacitaciones o formación de promotores en derechos humanos, denuncias, ¿no? Y también el rollo este de observaciones en algunos, cuando no se nos solicita. Sí, compañera, ¿y cómo ha sido la situación de represión y hostigamiento que ha vivido el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa? Mira, el hostigamiento y la represión por parte del Estado hacia este centro ha estado siempre, ha existido siempre, pero el centro ha vivido como 2 momentos muy obvios, 2 momentos muy violentos. El primero fue el 29 de mayo del 2010, cuando el Consejo Autónomo Regional adherente a la otra campaña, por supuesto, inaugura la tortillería autónoma. La tortillería autónoma aquí, también tenemos conocimiento del alza al precio de la tortilla. Entonces aquí en Tonalá se crea una tortillería autónoma, ¿sí? Entonces el Centro de Derechos Humanos sufre también un atentado, pero ahora por particulares, que era la cooperativa Roberto Mendaño, y a la vez coludidos con el Ministerio Público acá en la región costa, o sea, el subsecretario de Gobierno, el presidente municipal, ¿sí? O sea, coludidos con ellos, violentan a los integrantes también del Centro Digna Ochoa y a compañeros del Consejo Autónomo cuando se crea la tortillería autónoma. Desde ese momento el Centro de Derechos Humanos ha sufrido como con mayor frecuencia el hostigamiento, no solamente del Estado por medio de la represión de las autoridades, sino también de este grupo, Roberto Avendaño, de esta cooperativa Roberto Avendaño, aquí en Tonalá. Se hicieron las denuncias competentes, pero esas personas salen libres. Ahí fue como nuestro primer golpe que nos da el Estado por medio de estos particulares. La segunda, que sería la del 22 de febrero, que pues ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Que serían como los dos golpes más fuertes que hemos sufrido como derechos humanos y más obvios. Bueno, pues ahí está la palabra de una compañera del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que se encuentra allá en Tonalá, en la costa de Chiapas, que nos explica pues cómo ha sido la situación, que en el trabajo de defensa de derechos humanos han sido asediados y hostigados por el gobierno, y decir que los tres compañeros defensores de derechos que fueron encarcelados el 22 de febrero ahora han sido liberados, pero continúan bajo proceso penal y han sido inculpados por delitos que no cometieron y que continúa ese proceso penal. Agradecemos la palabra de la compañera. Sí, claro, y también decirles que los compañeros salen libres, pero salen bajo reserva de ley, que eso quiere decir que el proceso va a continuar, ¿sí? El chiste del gobierno es detenerlos ahora por reincidencia, y sabemos jurídicamente que cuando uno reincide, ya es muy complicado que te den tu libertad, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que también siguen acosando a sus tres compañeros y hostigándolos de forma judicial, pues se han librado nuevas órdenes de aprehensión, tanto en el fuero común como en el fuero federal, ¿sí? Los delitos que ahora, los nuevos delitos que ahora les imputan a nuestros tres compañeros de derechos humanos es el de extorsión y ataques a la vía de comunicación. Bueno, pues ahí está la información, seguiremos platicando sobre este caso. Gracias. Gracias, compañera. Sí. Pues sobre esta situación, lamentablemente el audio del enlace telefónico no fue muy bueno. La compañera del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa nos explicaba la situación de acompañamiento que han dado como Centro de Derechos Humanos a los procesos organizativos vinculados a la otra campaña en la zona costa, entre ellos el caso de una cooperativa de personas que se dedican a la masa y la tortilla, que han sufrido hostigamiento por parte de los empresarios de Tonalá, esto en la costa chiapaneca, para limitar su ejercicio de este derecho, que por esta situación y por los procesos también de resistencia al pago de las altas tarifas de la luz, se han visto hostigados los compañeros allá por defender sus derechos. Vamos a escuchar la palabra que al respecto de esta situación en la zona costa de Chiapas nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. ¿Concreto? Sí, es un proceso que nosotros conocemos y valoramos mucho el trabajo del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa por una labor muy, muy fuerte que están haciendo en esa región del estado de Chiapas, donde precisamente es una región donde no hay un centro, donde no había un centro de derechos humanos como tal formado, y donde surge esta iniciativa hace ya algunos años, y en donde efectivamente se están enfrentando a situaciones muy, muy complicadas que tienen que ver con intereses económicos, por ejemplo, apoyando a cooperativas de maíz, de tortillas, acompañando a procesos autonómicos como el Comité Autónomo de la Costa, y generando espacios de discusión también en esa región de Chiapas, ¿no? Entonces, en el caso de Nathaniel y los otros dos abogados detenidos y afortunadamente liberados hace algunos pocos días, para mí fue una señal clara de hostigamiento del Estado, ¿no? De cómo se utiliza el aparato judicial para querer neutralizar una acción de defensa directamente dirigida hacia ellos, ¿no? Se utiliza el aparato del Estado, el poder de la Procuración de Justicia y el poder judicial, en donde se maneja de tal manera para que sean vistos como delincuentes. Es un ejemplo claro donde ellos tenían delitos como atentados contra la paz y la integridad del Estado y motines. O sea, son delitos prácticamente que tienen que ver con criminalizar o judicializar la acción social y el trabajo de defensa de derechos humanos. Entonces, hacia ellos y hacia Margarita y hacia todas las defensoras y defensores de derechos humanos, es una palabra de aliento y de mucho de mucho ánimo. La defensa de los derechos humanos no es un trabajo cualquiera, es más, no es un trabajo, es una opción política, ¿no? Y eso lo tenemos quienes llevamos ya muchos años aquí, lo vemos así, lo vemos como una acción política, es una postura política y es una postura de vida también. Fue la palabra de Jorge Luis Hernández del Fraiva a propósito de esta situación de la detención de compañeros del Centro de Derechos Humanos de Digno Ochoa en días pasados, Nataniel Hernández Núñez, José María Martínez Cruz, Eduardo Alonso Martínez Silva, pues a quienes enviamos un caluroso abrazo y saludo, lo mismo que a los integrantes, compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos de Digno Ochoa, y también a la compañera Margarita que accedió a darnos esta entrevista el día de ayer. Entrevistamos también previamente a una compañera, Cecilia Santiago. Ella forma parte de un colectivo, el colectivo IC, que trabajan en el acompañamiento psicosocial aquí en Chiapas, tanto a personas que son detenidas injustamente como torturadas, agredidas, amenazadas. Ella nos platica, hemos dividido también la entrevista en partes, en este primer momento, en cómo ve ella el momento actual de ataques, de agresiones a defensores de derechos humanos en nuestro país. En México, la estrategia gubernamental tiene mucho interés en mantener el control de la población opositora al régimen actual. Entonces, el sector de liderazgo, quienes defienden a otras personas, quienes tienen una voz fuerte, clara de denuncia y de trabajo de base, pues van a ser un sector blanco de esta estrategia de control para minimizar el impacto de estas voces, del trabajo, finalmente de los procesos organizativos, ¿verdad?, que van a atentar contra el poder hegemónico actual. Entonces, hay un plan de seguimiento para conocer las debilidades y los liderazgos de este sector por donde puedan destruirlo. Cada vez van buscando estrategias más sofisticadas, con mayor eficacia, entonces van a estar permanentemente el CISEN, la inteligencia militar, lo que conocemos comúnmente, ¿verdad?, como orejas o como infiltrados, pues van a estar guardando datos, van a hacer vigilancia, van a intervenir teléfonos, y es un personal muy activo y que tiene una formación permanente. Estos cuerpos policíacos, militares, van a tener un entrenamiento sobre las técnicas de destrucción física y psicológica de la población a la que están vigilando y neutralizando. El plan militar norteamericano es hacer muchas policías en todo el continente y que la fuerza militar sea una policía más. Entonces, tener ellos el control del continente. La destrucción física de las personas a través de la tortura, por ejemplo, va a tener un impacto permanente cuando quedan señales, cuando van a quedar heridas o dolores que van a hacer recordar el trauma y van a tener, digamos que, conciencia del mensaje que te deja el torturador. Pero la estrategia de la tortura psicológica, o sea, el mecanismo de destrucción, de devastar al ser humano en lo más íntimo de él, está muy estudiado en Norteamérica, en Israel, en otros países, pero Estados Unidos tiene una escuela en esto, tiene una maestría, tiene una ingeniería de cómo aniquilar al otro ser humano que lo plantea como enemigo. Y estas huellas psicológicas que van a quedar, pues son muy importantes manejarlas, especialmente fortaleciendo la voluntad de las personas que han sido afectadas por tortura, malos tratos, encarcelamientos. No aislarse, es muy importante, construir y deconstruirse en la propia identidad para buscar el crecimiento de habilidades, para buscar la mayor autonomía personal, para fortalecer las capacidades y pensar en el bienestar de uno. El colectivo es muy importante, porque finalmente lo que buscan es que nos destruyamos, nosotros mismos que nos destruyamos. El suicidio puede ser una forma, pero otra forma puede ser el quedarnos bloqueados, el quedar muertos en vida, el quedar sin esperanza, el quedar sin fe en lo que uno hace. Y entonces esta destrucción que buscan, ¿verdad? Digamos que el vivir ya de por sí es una afrenta para todos estos personajes, malignos, en el sentido de que finalmente quieren esa destrucción del otro. Y creo que la tortura va cambiando según las épocas, pero va a permanecer como procedimiento cotidiano en el país el trato de los policías. La policía municipal está haciendo tortura con todos los criterios que están registrados desde la Comisión Interamericana, desde el plano internacional, desde el plano nacional y la Constitución. Tienen entrenamiento y es que tengan el criterio, es tenebroso, ¿verdad? Porque tienen el criterio de golpear, de maltratar, de humillar, de aniquilar la voluntad del otro sin matarlo. Vas a hacer todo lo que esté a tu alcance, vas a usar palos, vas a usar tablas, vas a usar garrafones de agua, vas a vendar, pero que no se te muera. Entonces, la persona que queda sobreviviente es como si fuera una bomba de tiempo. Su propio testimonio va a afectar a todos los que lo escuchemos. Por eso en algunos momentos no detienen y torturan a la persona y la dejan encarcelada por años, sino detienen, torturan y sueltan. Tenemos varios casos en Chiapas que podríamos mencionar al respecto. El objetivo de no dejar marcas es porque en México la legislación está en que tiene que estar documentado que haya una marca, una herida que no cierre en tantos días, que no se cure en tantos días. Y la marca principal es la psicológica, y esa no está reconocida. Y se están haciendo muchos intentos por documentar, y creo que es una labor muy importante de documentar la tortura física y psicológica. Y tenemos que hacernos valer de la instrumental internacional, y yo creo que por un lado la documentación exhaustiva de un caso, y por otro la documentación masiva, porque casi todos los presos, podríamos decir que el 99% de los detenidos son torturados en México. Entonces es también tenebroso que no es una acción oculta, es bastante pública. No es un trato excepcional a una persona porque transgredió la norma gubernamental o del régimen, sino que es un trato cotidiano y en donde la policía actúa colectivamente. Son torturas colectivas de 5, de 6 personas, con una persona tirada en el suelo, vendada de los ojos. Entonces es una escuela que está quedando de estos policías, tanto municipales, estatales, federales, que también nos deja ver cómo el contexto de la violencia se va generalizando y se va haciendo más cotidiano el agredir a otro, destruir a otro, y finalmente que las masacres que están pasando en el país no nos llamen la atención y nos acostumbremos a esta violencia. Estás escuchando 99.1, Frecuencia Libre. Fue la voz de Cecilia Santiago del colectivo EIC en esta reflexión que nos comparte sobre este tema que nos convoca hoy en esta transmisión especial a las emisoras Regeneración Radio, La Voz de Villa Radio, Qué Huelga, Radio Unisur en la Costa Chica de Guerrero, Radio Sabotaje y desde Argentina La Vecindad Radio y por supuesto Frecuencia Libre desde Chiapas. Enviamos un saludo a quienes se han comunicado con nosotros desde Querétaro y desde Brooklyn, allá en Estados Unidos. Muchas gracias por estar sintonizados con esta transmisión especial el día de hoy. Les recordamos que puede comunicarse con nosotros a través del Messenger en la dirección frecuencia-libre-991. Y enseguida escucharemos la voz del compañero Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para seguir con esta reflexión. Donde nos comparte esta situación de hostigamiento, si solamente ha sido algo que se está llevando a cabo hacia los defensores de derechos humanos o estamos viendo un abanico más amplio. Vamos a escuchar su palabra. Pues hay de todo, hay campesinos que trabajan o que están en una que han tenido conciencia y que no están dentro de alguna organización formalmente constituida, ¿no? Sino campesinos que han tenido conciencia de la defensa de sus derechos como campesinos, de defensa de su tierra, ¿no? Pueblos indígenas que han tenido también esa visión de que sus derechos están siendo violentados, y que tiene que ver con el derecho al territorio, a recursos naturales, ¿no? A su propia autonomía como pueblos, ¿no? Mujeres, por supuesto, las mujeres cada vez más visibles en su trabajo de defensa, y por lo tanto, por el hecho de ser mujer incluso y darse cuenta de la defensa de sus derechos, han sido asesinadas, ¿no? Simplemente por defender su derecho, ¿no? Y no necesariamente están relacionadas a alguna organización, sino se dan cuenta de que por ser mujer tienen derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y empiezan a reproducir en sus propios espacios este derecho, ¿no? A no ser violentadas en la familia, en el trabajo, en diferentes lugares, y entonces también son violentadas, ¿no? Los feminicidios, por ejemplo, es un ejemplo claro de la violación a los derechos humanos de las mujeres, y son que las matan por ser mujer, ¿no? Y porque están en una lógica de defensa de sus derechos. Bueno, ya dije campesinos, indígenas, mujeres, migrantes. Los migrantes es un proceso muy interesante, ¿no? En la lógica de que ya no solamente se ven ellos como un grupo que sí, si bien están saliendo de sus países de origen por cuestiones económicas, a su paso por México, que están siendo cada vez mucho más fuerte, violentado su intento de ir hacia Estados Unidos, también ellos ya se están dando cuenta de que como migrantes en tránsito de otros países que pasan por el territorio nacional tienen derechos y los están haciendo ejercer, ¿no? Es decir, han habido hace algunas semanas manifestaciones de migrantes que iban en el tren con pancartas diciendo no soy delincuente, y que tienen derechos específicos, ¿no? Entonces hay una serie de población que está siendo cada vez más consciente de la defensa de sus propios derechos. Y del otro lado, del lado de quien comete la violación a los derechos humanos, ¿tienen ustedes identificado perfiles, quiénes son los principales perpetradores de estas violaciones, tanto para la población como para los defensores de derechos humanos? Bueno, en realidad es una política represiva, ¿no? Y eso es muy claro desde este sexenio de Calderón, ¿no? En donde, digamos, hay una serie de acciones del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la no protección a los defensores, pero también con a nivel legislativo, con la creación de leyes cada vez más duras, ¿no?, que criminalizan el trabajo de los defensores, o leyes que están argumentadas con la seguridad nacional, que cada vez van dejando menos espacio a las y los movimientos sociales. Y, por ejemplo, el derecho a la protesta cada vez tiene menos espacios. Y entonces ahí están los delitos como atentados contra la paz y la integridad del Estado, motín, incluso terrorismo, ¿no? Entonces, por un lado es el ejecutivo, por otro lado es el legislativo, que criminaliza no solamente a los defensores, sino también hace poco, el 24 de febrero, con la nueva ley de migración. En realidad, muchas organizaciones pensaron que era un momento idóneo para la cuestión de derechos de migrantes, y la nueva ley de migración tiene serias lagunas en donde todavía criminalizan a los migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado está eso, pero también por el otro lado está el ejército. No debemos de olvidar la parte del ejército con todo lo que esto representa, ¿no? En donde muchas de las recomendaciones, tanto del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, como de relatoras y relatores de las Naciones Unidas, o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van en la lógica de el fuero militar, ¿no? Y los militares como responsables de violaciones claras a derechos humanos, y donde no existe una voluntad política por parte del federal para quitar este fuero, ¿no? Incluso las reformas que se hicieron en ese sentido, el año pasado, en realidad no quita el fuero militar, ¿no? Entonces, si son el ejecutivo, el legislativo, por supuesto el judicial, no tenemos que olvidar, desde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, avalando violaciones a derechos humanos. Ahí tenemos lo sucedido en Oaxaca, ¿no? Tenemos lo sucedido en lo de la guardería ABC, Actial, por supuesto, y entre otras casos. Afortunadamente los de Atenco fue, digamos, un momento bueno para la Corte, pero fue uno entre muchos casos de violaciones a derechos humanos en donde había una responsabilidad directa de funcionarios de alto nivel, y donde la Suprema Corte decidió pues no ejecutar nada, ¿no? ¿Y el papel del gobierno del Estado cómo es? ¿Cómo podríamos caracterizar el momento que se vive en Chiapas? En el tema de defensores de derechos humanos es un momento complicado. Por un lado, tenemos a un gobernador con una campaña pública a nivel no solamente estatal, sino a nivel nacional e internacional, en donde sus asesores y todo su gabinete muestran a un gobierno respetuoso de los derechos humanos hacia afuera. Incluso ha recibido premios de derechos humanos por defender a migrantes, como el que le concedió el gobierno de El Salvador, ¿no? Sin embargo, al interior del Estado es una política dura, una política de represión hacia movimientos sociales, campesinos, indígenas, organizaciones de derechos humanos, todo aquel que no ha firmado con él un pacto de civilidad, ¿no? Es por todos sabidos que muchas de las organizaciones campesinas e indígenas que están actualmente afiliadas al Estado reciben un recurso económico, y aquellas que no son criminalizadas en sus movimientos sociales, ¿no? Es por todos sabidos que los medios de comunicación, sobre todo la radio aquí en Chiapas, que llega a varios espacios, muchos de sus periodistas y de los programas de radio y de los dueños de las radios reciben una mensualidad, y no solamente a nivel local, incluso se sabe de periódicos a nivel nacional que tienen como acuerdos convenios de publicidad muy jugosos, y entonces pues es cada vez más clara en esos espacios que la figura del gobernador no se puede tocar, digamos. Y Del lado contrario, aquellos periodistas independientes o que trabajan para algún medio, ya sea escrito o radiofónico, y que tratan de ir generando opinión hacia la población, pues son, si no despedidos, si vetados. Algunos los tienen todavía en esos espacios como parte de su personal, pero en realidad no les publican ningún tipo de nota, precisamente porque tienen esta línea del Estado. Y por otro lado están las radios comunitarias, que hacen un papel muy importante en ir generando espacios de discusión, de análisis, de opinión, que ponen la otra voz, la otra palabra, incluso que arriesgan su libertad y su integridad física, los que colaboran en esos espacios, pero son estos espacios que van generando este contrapeso. Y al Estado, por supuesto, eso no le conviene para nada, y esto ha traído como que se encuentra una acción a veces penal, jurídica, por parte del Estado, como fue con la Radio Proletaria, por ejemplo, donde curiosamente varios, digamos, quien inició el proceso judicial hacia estas radios comunitarias fueron las radios comerciales, ¿no? Pero en realidad es por la línea que les da el gobierno del Estado. Tenemos información muy clara de que incluso de periodistas que cubren fuentes como gobernatura o cámaras de diputados local, que reciben, por así decirle, mensualidades bastante fuertes para publicar muchas de estas notas hacia diputados, hacia el gobernador, ¿no? Entonces, digamos que no es un buen clima para la defensa de los derechos humanos, para la libertad de expresión en México, en Chiapas, e incluso aquellos que no son periodistas, pero que están ejerciendo espacios y fomentando espacios libres, como a través de blogs y demás, también están siendo como criminalizados y hostigados judicialmente. 99.1 Frecuencia Libre. Y casi ya para despedir nuestra participación en esta transmisión conjunta, escuchamos a Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre este tema de la criminalización no solo de los defensores de derechos humanos, sino también de los comunicadores, de quienes ejercemos nuestros derechos en cualquier campo de la vida. Y aquí en Chiapas, un actor también importante que no logramos contactar, pero que también está realizando trabajo de defensa, es el Comité de Derechos Humanos Oralia Morales en la zona fronteriza desde Frontera Comalapa, quienes han sido reconocidos a nivel internacional por varias instancias por su labor de defensa de derechos humanos, y que recientemente el fin de semana pasado convocaron a un encuentro para reflexionar sobre el tema de la minería y los derechos de los pueblos a la tierra, un encuentro que contó con la participación de más de 1,000 personas, tanto de la frontera de Chiapas como de Guatemala. Y vamos a escuchar ahora nuevamente a Cecilia Santiago del colectivo IC, desde este enfoque de acompañamiento psicosocial. A ella le preguntamos sobre esta estrategia que ejerce el gobierno, como en el caso de los compañeros de Agua Azul, que al ser detenidos a la mayoría se le presiona, se le hostiga, se le tortura para que señale a unos cuantos que suelen ser quienes ejercen la labor de defensores como los líderes, como los responsables del ilícito que se les quiere adjudicar. Fue lo mismo que sucedió en el caso de La Costa, en donde a los compañeros del Consejo Autónomo y del Frente Cívico Tonalteco se les obligó a señalar a los 3 compañeros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa como los responsables del bloqueo carretero. Escuchemos la palabra de Cecilia Santiago. que van a utilizarnos a nosotros mismos para que llevemos el daño al otro. Recibir una amenaza en mano para dársela a otro compañero, eres portadora sin querer, siendo obligada, y señalar a otro bajo presión o firmar tu autoculpabilidad, tu autoinculpación, van a mover la culpa, van a mover en el interior de la persona esa contradicción, porque por salvar mi vida yo estoy haciendo lo que me mandan y eso tiene como consecuencia el daño a otra persona. Entonces me están haciendo copartícipes, sin embargo no lo es. Es muy importante que la persona deje y trabaje esa culpabilidad porque está sometida y todos tenemos derecho a salvar la vida. Entonces, firmar algo bajo presión legalmente es nulo, no tiene valor judicial, porque no estás diciéndolo bajo tu conciencia y plena libertad, estás siendo sometido. Así que ojalá que todos los compañeros y las compañeras pudieran trabajar ese nivel de culpabilidad, porque la culpa es muy destructiva y la podemos también llevar a límites de la autodestrucción, ¿no? Y creo que es un mecanismo bien tenebroso porque donde está poniendo en contradicción, entonces el movimiento se puede conflictuar y dividir y decir, pero tú me señalaste, pero tú dijiste, pero no tuviste valor de defenderme, no tuviste valor para tú decir que no, pero no estamos hablando en condiciones normales, no se trata de valor, no tienen que ver, porque están llegando a lo más íntimo que es tu voluntad. Entonces, seguramente alguno morirá en tortura sin decir algo, pero el hecho de que diga algo bajo tortura, tenemos que respetar su calidad de compañero y de persona, y que lo pueda decir honestamente. No podemos verlo como un traidor, pero sí trae a consecuencia una reflexión muy fuerte, y creo que es un plan, obviamente, de quien nos controla cuando nos tiene detenidos, que estamos bajo la voluntad de esa policía. Entonces, sí es grave el juego que hacen, pero es importante también que conozcamos esos mecanismos de por qué cuando nos detienen es importante determinadas actitudes que tengamos para luego poder enfrentar todo lo que venga. En cuanto a esto que dices, el panorama hacia los defensores de derechos humanos, defensores y defensoras, hacia quienes nos organizamos, cada vez se ve más duro en el país. ¿Hay algo desde el enfoque psicosocial que podamos hacer, cuidar, tener en cuenta para todos quienes estamos en medios libres, en derechos humanos, en trabajo de mujeres? ¿Cómo prepararnos, cómo prevenirnos frente a esta escalada de violencia que vivimos? Creo que la convicción de que lo que hacemos es correcto, de que tenemos derecho a decir, porque la libertad de expresión es importante, es básica, es un derecho básico de la humanidad, el que vamos a defender a otra persona, porque la solidaridad no solo es la ternura de los pueblos, es que es otro ser humano y vamos a buscar la vida nuestra y de otras personas, la convicción de que buscar la justicia, la dignidad es un derecho y es lo que hemos optado. Si nuestra opción está firme, creo que vamos a ser más fuertes ante una represión o ante una situación difícil. Por otro lado, si estamos en colectivo, creo que el colectivo es nuestra fuerza. Y transformarlo, cuidarlo, crecerlo, apapacharnos, creo que es muy importante en estas situaciones, en estos contextos. 99.1 Frecuencia libre. y despedimos esta parte de la transmisión especial que nos corresponde a la Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, escuchando nuevamente la palabra de Ceci Santiago sobre los dos casos que hemos compartido con ustedes el día de hoy, el caso de Margarita Martínez, defensora de derechos humanos de Comitán, radicada ahora en San Cristóbal, que ella junto con su familia, con Adolfo Guzmán, su esposo y sus dos hijos, han sufrido allanamiento y amenazas de muerte, y ella específicamente fue privada de la libertad, privada ilegalmente de la libertad por los policías que pretendían que ella suspendiera su denuncia, fue torturada y violada también. Ella cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero su caso está estancado ya que el juez, pues por instrucciones de autoridades superiores del gobierno del estado, no libera las órdenes de aprehensión. Y también les presentamos el caso de los compañeros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, de la costa chiapaneca, una organización que en febrero pasado sufrió la detención de tres de sus integrantes, el compañero Nathaniel Hernández, el compañero José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva. Vamos ahora a dejarlos para terminar con la palabra de Cecilia Santiago, del colectivo IC de Acompañamiento Psicosocial, precisamente sobre estos dos casos que les hemos compartido. Creo que es muy importante resaltar las personalidades de quienes han sido detenidos, golpeados, maltratados, y cómo las capacidades personales, o sea, nuestras propias habilidades, el conocernos, yo creo que son compañera y compañeros que nos están dando un ejemplo de, al tener conciencia de sus capacidades, usarlas a su favor para enfrentar positivamente esto. Entonces, el mensaje que quieren que entendamos luego de haberlos visto sufriendo y que nos desmoralicemos, al contrario, creo que el testimonio que ellos dan, el ejemplo que ellos dan, nos levanta la moral y nos dice, somos capaces, porque en ellos estamos también nosotros, nosotras, y entonces como movimiento somos fuertes y tenemos derecho a continuar en nuestras tareas, en nuestras labores. La verdad es, son ejemplos grandes como compañera, compañeros, y les agradecemos ese ejemplo, ese testimonio. Pues te agradecemos mucho a ti. ¿Hay algo que quisieras agregar? Que sigamos reflexionando en qué estrategias están usando desde la parte militar, policíaca, gubernamental, para que tengamos también como movimientos y como defensa desde los derechos humanos, también nuestras estrategias y nuestras capacidades de por dónde es el momento, qué sí podemos hacer ahora, qué mejor dejamos postergado, cómo nuestras acciones de reivindicación podemos planear en función del momento que estemos viviendo, de nuestras capacidades y del objetivo que finalmente es que el pueblo esté más fortalecido y que estemos todos pues más organizados, más unidos, y que en ese caminar estemos tratándonos bien, estemos siendo más compañeras, más compañeros, que queden fortalecidos los vínculos y que el camino es largo, ¿verdad? Con perspectiva de largo alcance. Pues muchas gracias. Agradecemos los saludos que nos están llegando desde Puebla, Tuxtepec, Oaxaca, Brooklyn, Coyoacán y Querétaro. Y a todos y a todas quienes nos sintonizan por la radio y también por internet. Nosotras nos despedimos, pero les dejamos con La Vecindad, que es una radio de allá de Argentina, que está en el 99.9 de FM y quien continuará con la programación en este día especial de transmisión radial conjunta por los derechos humanos. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros